Jardinería Urbana, episodio 16. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con la jardinería, la agricultura, los huertos, las plantas y demás en la ciudad. Soy Carolina de neaflora.com, neaflora.com. Puedes contactarme si necesitas cualquier duda, sugerencia, saludo, lo que sea, en el formulario de contacto en neaflora.com/contactar. También, si quieres recibir información de cuando publico un nuevo artículo o grabo un nuevo episodio del podcast, puedes suscribirte a la lista de correos para que recibas una notificación de los nuevos episodios del podcast o de los artículos del blog. Otra información útil que voy publicando, puedes ingresar en neaflora.com/tips. Además, puedes encontrar las notas del programa en neaflora.com/podcast. Ahí vas a encontrar todos los episodios que he publicado y los que iré publicando. Y también pues las notas del programa, en donde voy colocando links, información útil relacionada con el tema del cual estoy hablando en el capítulo. Entonces, ahora sí, entrando en materia, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de cómo cuidar las poinsettias o plantas de Navidad. Ya que estamos en esta época tan navideña, pues qué mejor que hablar de esta icónica planta de Navidad. Las poinsettias, también llamadas plantas de Navidad, paraguas, sombrillas, liberales, bueno, entre muchísimos otros nombres comunes que tienen. En algunos artículos he visto que mencionan que son nativas de Sudamérica. No, eso no es cierto, son de México y Centroamérica. En algunos países pues han sido naturalizadas, o sea, se traen para cultivarlas, y algunas, como les comentaré más adelante, ya se pueden dejar afuera. Y en algunos lugares con un clima muy similar, muy agradable, pues se quedan y se naturalizan. Normalmente son unas plantitas de matera que se tienen en el interior de las casas, pero lo curioso es que en su hábitat natural ya son nativas de los bosques secos tropicales. Ellas alcanzan alturas hasta de 4 o 5 metros, o sea, realmente son arbustos. Nosotros estamos acostumbrados a verlos de tamaño petit, pequeñitas, de más o menos 15 a 50 centímetros de alto. Lo más característico de estas plantas son su color normalmente rojo y verde, ¿no? Muy contrastante, muy navideño. Parece que las hubieran pintado así a propósito. Las características como flores rojas, que resaltan muchísimo y contrastan mucho con ese verde, realmente no son flores, son brácteas, o sea, son hojas modificadas. Miran en la mitad de las brácteas, van a encontrar las verdaderas flores, que son así pequeñitas y realmente insignificantes, como amarillentas. Esas son las verdaderas flores. Lo que ustedes ven de color, ya sea normalmente rojo, pero hay otros colores, esas son las brácteas, no son las flores. De hecho, la más característica es de color rojo, pero también hay brácteas de otros colores. Hay blancas, hay rosa, bueno, hay otros colores, pero no son tan comunes ni tan populares como la característica roja con verde, que se ve muy bonita. Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima. En latín, pulcherrima significa la más bonita, que realmente sí, es muy bonita. Aparte de ser decorativa, ha recibido unos usos muy, muy antiguos. Los aztecas la usaban para sacar tintes naturales y también la usaban para tratar fiebres. Además, en la actualidad se han reportado usos en México y Centroamérica, pues de donde es más nativa. Se usan las hojas y las flores para producir más leche materna para las señoras que están lactando, también para tratar verrugas y para tratar afecciones respiratorias. Aunque esto hay que tomarlo con una pizca de sal y, bueno, sería necesario verificar con estudios y demás, la efectividad y que sea seguro y demás. Hay un mito acerca de la poinsettia, es decir, su toxicidad. Entonces, en algunos artículos he encontrado que dicen que las poinsettias son tóxicas, que son irritantes y demás. Realmente, esto puede ser relacionado porque pues algunas euforbias, algunas parientes cercanas de ellas sí son tóxicas, pero realmente las poinsettias, según lo que se ha encontrado, no son tóxicas. Tiene que consumirse una gran cantidad, pues mejor dicho, en cantidades agroindustriales para que tenga un efecto pues letal o extremadamente tóxico. La única cosa sí molesta de esa plantica es que cuando uno le arranca las hojitas, pues a ella le sale un líquido blanco, que es como un látex pegajoso. Puede causar así como una cierta irritación para las personas muy sensibles, pero pues normalmente la mayoría de personas no sienten nada al tener contacto con esta planta, así que realmente es más mito que verdad. Entonces quería hacer como esta pequeña introducción para que se ubicaran acerca del tipo de planta del cual estamos hablando, los usos, qué es, bueno, de dónde surgió y demás. Y ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de cómo cuidarla. ¿Ya? Ya tenemos esta hermosa planta en nuestras casas, ya sea porque la compramos o porque nos la regalaron o porque en motivos llegó a nuestra casa. Ahora, ¿cómo cuidamos esta planta? Normalmente se usa en épocas navideñas y solo luce así espectacular verde con rojo en épocas decembrinas. Pero no necesariamente tiene que ser así. También de hecho, ella puede vivir muchos años. Entonces les voy a enseñar algunos tips de cómo cuidarla. La primera cosa para tener una planta saludable es cuando la vayan a comprar, saber escoger un buen espécimen. ¿Cómo saber si está bien? Entonces, primero, pues, lo obvio es que no tenga ningún tipo de plaguita, que no tengan hongos, que no vengan con insectos. Eso es lo normal de cualquier planta, ¿no? Pero aparte de eso, fíjense muy bien en las hojas, que no estén como alargadas, que no están deformes, porque eso quiere decir que tal vez no estuvo en el régimen de luz apropiado para ella y se alargó buscando la luz. Entonces, cuando están así, es que realmente es una planta que ya viene ya debilitada. Además, fíjense en las brácteas, en las que les digo que son como las que parecen flores, pero no son flores. Son las brácteas de colores, o mejor dicho, lo rojo o lo amarillo, lo contrastante, lo colorido de la planta. Fíjense que estén bien bonitas, que tengan muy buen color. O sea, que el rojo, por ejemplo, sea súper intenso. Si es amarilla, que sea súper intenso. Porque si es un tono muy pálido, quiere decir que tal vez no estuvo sometida al régimen de luz apropiado para esa planta. Fíjense que cuando ustedes la toquen, la manipulen, no se le caigan las hojitas. Ella es una planta caducifolia. Eso quiere decir que las hojitas se le caen por naturaleza en sus hábitats naturales en la época dura del año. Ya hice un artículo hablando, ¿o no lo he hecho? No, creo que... Bueno, si no lo he hecho, voy a hacer un artículo o un capítulo del podcast hablando de las caducifolias, perennifolias y eso para que entiendan mejor el concepto. Pero bueno, lo que quiero decir acá es que caducifolias se le caen las hojitas. Si se le están cayendo ya por naturaleza, eso quiere decir que no es un espécimen muy fresco y pues no les van a durar tanto. Mejor una planta que esté en todo su potencial, que esté, mejor dicho, bellísima para que le dure más tiempo en su casa. Es un plus si ustedes van a un lugar y se las venden como envueltica en una bolsa transparente, las hojitas así, toda la parte de las hojitas que esté envuelta en una bolsita transparente amplia. Esto las protege de los cambios bruscos de viento y temperatura que pueden afectarlas. A ellas les gusta la luz brillante, ¿no? Ellas tengan en cuenta que vienen de México, Centroamérica, vienen en un régimen de luz bastante fuerte. Entonces, luz brillante, ¿no? Esta luz puede ser directa o puede ser indirecta. Quiere decir que usted puede dejarla dentro de su casa, pero pues cerca de una ventana, pues que le dé luz. Si tienes un clima muy extremo, muy frío, es mejor no sacarla, sino mantenerla como planta de interior y pues va a funcionar mejor. Porque el frío invierno pues las mata. De hecho, en países con estaciones la consideran una planta anual. La tienen solo para la temporada y cuando ya está lo más crudo del invierno, pues ya se muere. La temperatura promedio para mantenerlas está entre 16 a 21 grados centígrados, o sea que es la temperatura normal de las casas. Una cosa importante es que no hayan cambios bruscos de temperatura, ni por ejemplo que hayan ventiscas y demás, eso no les gusta mucho. Lo mejor es no dejarla en una habitación que tenga aire acondicionado o un ventilador y demás cosas así, no. El riego, bueno, el riego es normal, es necesario mantener el sustrato ligeramente húmedo, dejar secar solamente la capa superficial, toca la superficie del sustrato y ese seca un poquitico y entonces ahí usted ya sabe que puede regarla otra vez. Es importante no regarla en exceso porque las raíces se le pueden podrir. Además, normalmente estas plantas como son tan decorativas, pues vienen como unos recipientes muy bonitos, muy navideños y demás, pero algunos de ellos me he fijado que no tienen huequitos de drenaje. Esto no es tan buena idea con esta planta, así que sí pueden abrirle huequitos por debajo o cambiarla de recipiente para que el agua pueda drenar. Bueno, otra cosa que les quería mencionar es que a esta planta tiende mucho a que le den honguitos. Las plagas no lo afectan tanto, de hecho, es más los hongos. Entonces, una cosa cuando le estén regando, no le mojen las hojitas, sino más bien pueden usar la técnica de riego por inmersión o regarla directamente sobre el sustrato. O sea, no moja la planta completamente, sino solamente sobre el sustrato, sobre la tierrita, usted le echa el agua. O si no, lo que puede hacer es tomar un platico con agüita, la sienta ahí, ella toma el agua que necesita. Si usted tiene como un clima muy, muy cálido, demasiado, entonces ella puede como deshidratarse. Normalmente la solución a esto es rociarlas con un spray para que ellas estén húmedas, ¿no? Pero como les digo, ellas tienen este problema, se le pueden desarrollar honguitos. Entonces lo mejor, una alternativa a esto es dejarla junto a otras plantas de interior. Ustedes ya saben que ellas evapotranspiran, o sea que ellas liberan así microgoticas de agua. Entonces entre ellas van formando como un microclima. Entonces, entre ellas se vuelve como más húmedo donde están ellas alrededor. Entonces, eso hace que ellas se mantengan húmedas más tiempo. Como vemos, los cuidados son bastante normales. Lo complicado, que muchos se habrán dado cuenta si han tenido plantas de Navidad anteriormente, especialmente como plantas de interior, es que, bueno, el primer año les luce hermoso, está bellísima, súper bien. Con los meses se va volviendo como más feíta, se le caen las hojas, pierde como gracia y después no vuelve a florecer. Y dice, pero pues tan raro. Y uno, pues bueno, no importa, igual se compra cada año, ¿no? Normalmente. Entonces uno, bueno, en diciembre otra vez la compra y ya. Para que ellas florezcan necesitan un régimen de luz y oscuridad bastante particular. Ellas son lo que llaman plantas de día corto, es decir, ellas necesitan unas noches bastante largas, bastante oscuras para que ellas puedan florecer. Ya necesitan unas noches aproximadamente de 12 a 15 horas de oscuridad continua durante 8 a 10 semanas para que ellas puedan florecer. Ese es el régimen que les mantienen normalmente en los viveros. Este régimen lo empiezan como en septiembre, octubre o justo antes para irse preparando y tenerlas todas listicas para diciembre. Eso es lo que hacen en los viveros. Entonces, claro, cuando uno la tiene en las condiciones normales de su casa, pues ese régimen de 12 a 15 horas de oscuridad no se cumple. Por eso es que no vuelven a florecer. Esto se puede hacer artificialmente. Yo les puedo enseñar una técnica para tratar de engañarlas para que ellas crean que tienen ese régimen de luz, oscuridad que ya necesitan para florecer. Bueno, realmente toma tiempo y es como mucha dedicación. No sé, yo la verdad, cada Navidad se compra una poncita nueva que luzca hermosa y ya. No sé, a mí me parece demasiado trabajo como para que vuelva y florezca. Pues no sé, bueno, si ustedes quieren tomarse el tiempo de hacerla florecer de nuevo, les voy a decir los pasos y cada uno decide si quieren o no quieren hacerlo. Pero bueno, ya cierro este paréntesis y voy a mencionarles qué pueden hacer para que las florezcan. Entonces, tienes tu planta así saludable en diciembre. En ese momento no le hagas nada, solamente los cuidados que te estoy comentando. Luego, ellas van a empezar a perder como la belleza paulatinamente con las semanas y los meses siguientes se le van cayendo las hojitas. Entonces, lo que puede hacer es ir quitando esas flores o esas brácteas que se le van cayendo. Ya saben que eso es recomendable con cualquier planta que tengan. Va a llegar una época en las que ya se empiezan y ya pierden como gracia, no se ven muy bonitas, realmente se vuelven como feitas. Entonces en ese momento, ya han pasado unos cuantos meses, lo que pueden hacer es podarla. Algunos son drásticos, yo sé que duele, pero se puede podar bastante drásticamente. Algunas personas la cortan por toda la mitad y ellas vuelven y rebrotan, ¿no? Eso permite que esa planta se recupere, produzca más hojitas y vuelva como a tener más fuerza. También la pueden abonar, le pueden colocar un abonito, un compost, demás, para que ya tenga otra vez fuerza. Ya ella va a empezar con los meses a producir nuevas hojas y se va como a rellenar otra vez. Como les digo, ella es un arbusto, entonces ya crece, tiende a crecer. Entonces lo que pueden hacer es pellizcar las punticas para que ella no crezca hacia arriba, sino para los lados. Entonces se forme como más, así se vea como más rellenita. Cuando ya ves que ya tiene nuevo crecimiento, pues la puedes cambiar a una matera más grande para que tenga más espacio para sus raíces. Bueno, eso es lo normal. A esta aquí vas a tener un espécimen muy bonito, una plantica muy saludable, muy linda, pero sin flores, ¿no? ¿Cómo haces que florezca? Como les digo, ellos necesitan un régimen de luz, oscuridad bien, bien particular. Entonces, ya más o menos a finales de septiembre, principios de octubre, empiezas a hacer un truco que es engañarla para que ella crea que las noches son más largas. Digamos a las 6 p.m., la metes dentro de un armario, una bodega, una habitación que esté totalmente oscura y que nadie entre, porque el mínimo pedacito de luz que le entre, pues ella se va a despistar y va a hacer que la floración se retrase. Y la sacas al otro día a las 6 de la mañana, o sea, 12 horas continuas de oscuridad, total, no ninguna ventanita, nada, total. Eso, mejor dicho, que no haya ni un bombillo ahí. Y así sigas el régimen durante, pues imagínate, septiembre, octubre, noviembre. Y ya para diciembre, más o menos, ella ya habrá como asimilado que es hora de producir flores y pues empezarás a ver brácteas de colores. Estos son los pasos pues para hacerla creer ese régimen. Como te digo, hay que ser muy constante porque son varios meses de tener este régimen, no solamente una vez, sino todos los días. Tienes que meterlas en ese lugar oscuro y volverlas a sacar normal donde la tenías antes. Vuelves y la metes al armario a las 6 de la tarde, la vuelves y la sacas y la colocas donde estaba y así constantemente durante todos los días hasta que ella perciba que ese es el régimen de luz que ella necesita. A mí me parece demasiado trabajo, pero bueno. Entonces, si ustedes quieren intentarlo, bueno, pues pueden hacer el experimento y me cuentan a ver cómo les va. Creo que salió un capítulo bastante largo, porque bueno, quería como mencionarles un poquito acerca de los mitos que se han creado alrededor de las poinsettias, por ejemplo, que no son de Sudamérica, sino son de Centroamérica y México. También que no son tóxicas, que tienen otros usos, que las flores no son flores sino brácteas, y bueno, otras cosas que quería mencionarles para que realmente conocieran el tipo de planta de la cual estamos hablando. Y también se me fue un poquito de tiempo hablando acerca de la luz y la oscuridad y por qué no suelen florecer en las casas. Esto creo que ya quedó aquí. Creo que voy a hacer un capítulo acá de este tema. Voy a anotar algunos temas que me parece interesante hablar. Hablar acerca de las hojas caducifolias y perennifolias. Hablar acerca de las plantas de día corto y día largo. Eso me parece también súper interesante. Si tienen algún otro tema que quiere que trate, ya saben que pueden escribirme a niaflora.com/contactar y ahí me comentas qué tema quieres que trate con mayor profundidad. Bueno, si este capítulo o el resto de capítulos del podcast te han sido útiles, no olvides dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast, que esto me ayudaría a que más personas me conozcan y bueno, a mantener como la constancia de seguir publicando capítulos. No siendo más, me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!